y lo único, el arma que tenía era La Nueva Hora, que era el diario del Partido Comunista Revolucionario, que salía cada 15 días, y El Peón, que salía una vez por mes. Pero eso lo habíamos escondido, bueno, pero de cualquier manera me posaron las manos para atrás, me tiraron arriba de un carro de asalto y me llevaron por la comisaría, fuimos a la comisaría, no sé qué trámite hicieron ahí, y de ahí salimos. Salimos para, no sé, salió y iba muy despacio la marcha, y ese fue el viaje más largo que sentí yo, porque iba esposado, boca abajo, y le dieron la consigna a los soldados, eran cuatro soldados que iban con armas largas o con ahí, le dieron la consigna que si me hacía el loco o hacía algún movimiento raro, un tiro en la cabeza.